especial, especial. Ven a mi casa, te va a gustar. Mi mamá es carpintero, carpintero. Tiene un gran taller, un gran taller. Y estos son los ruidos que la escucho hacer. ¿Sabes qué ruido es ese? ¡Martillo! ¡Sí! ¡Mi mamá está poniendo un clavo! ¿Sabes qué ruido es ese? ¡Serrucho! ¡Mamá está cortando madera! ¿Sabes qué ruido es ese? ¡Taladro! ¡Mamá está perforando una pared! Diferente. Diferente. Mi familia es especial. Especial. Ven a mi casa, te va a gustar. Mi papá es cocinero. ¿Sabes qué ruido es ese? Agua. Mi papá lava las frutas. ¿Podrías decirme qué ruido es ese? Cuchillo. Mi papá está cortando las frutas. Dime, por favor, ¿qué ruido es ese? Juguera. Mi papá está preparando un jugo. Seguramente. ¡Muchos ruidos oirás! Si tú prestas atención, pronto los descubrirás. Pronto los descubrirás. Pronto los descubrirás. ¿Has escuchado estos ruidos? Barrer. Jugar a la pelota. Teclear el computador. Cortar con tijeras.